No tengo todavía, digamos, el número, pero... Son temerarios. Son temerarios. Sí. Son 116. Lo que dijo el sindicato, el APL, que es la entidad de personal legislativo, es que hasta 45 los dejan entrar. Al número 46 se van todos los laburantes, porque además ponen en riesgo a los laburantes del Congreso. Uh-huh. Massa está, Sergio Tomás Massa, como presidente de la Cámara de Diputados, está haciendo todo el swing que puede para que haya. Lo que decía, bueno, le damos nuestros lugares. ¿Quieren venir? Vengan, ¿no? Les presentaremos batalla, seguramente. Bien. Así que otro tema de agenda tiene que ver con el Congreso y con este planteo firme, bien, que... En ese sentido hay que poder reconocer al enemigo, uh-huh. Hay que reconocer. Hay una frase, viste, Luca, que dice que no es fácil, o la frase en realidad dice, es imposible estar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Cuando hay proyectos en pugna, llega un punto en el que, digamos, hay que decidirse, ¿no? Las contradicciones se pueden llevar hasta un punto, pero después hay que jugársela. Bueno, y hablando de eso, a ver, estaba recién leyendo la tapa de Clarín... Y vamos a buscar la tapa de, a ver, Crónica. Crónica aquí dice, le explotó la burbuja, ¿bien? A Boca Juniors. Uh-huh. Ahora voy a contar bien lo que pasó en Boca. Masivos contagios en el plantel, ¿bien? Uno de los temas del día también. Pero quiero ir al diario La Nación. A ver, aguantame que voy a poner el diario. Porque, sin apuro. Viste que está el conflicto en el Mascardi, ¿bien? Sí. Que es la toma, la recuperación de tierras mapuche. Y empiezan a poner entre la espada y la pared a los funcionarios nacionales. Uh-huh. Entonces la llaman a Frederick y le dicen, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Ese es un conflicto, ¿eh? Que ayer hubo vía de acuerdo, se logró... A ver, lo que dijo Frederick y lo que dijo Fuchs, Gabriel Fuchs, que está también en el Ministerio de Seguridad, es, acá no vamos a reprimir. Hoy vamos a estar en contacto con Bariloche para que nos cuenten de este conflicto. ¿Ya? Ahora, nosotros venimos siguiendo la toma... Una de las tantas tomas en la provincia de Buenos Aires, que es la de Guernica, en la intendencia de Presidente Perón. Hoy la tapa de La Nación y también de Clarín es que Frederick, la ministra de Seguridad, dijo que las tomas no son un problema de seguridad. Le atribuyó a un déficit habitacional. Lo que dijo Frederick es lo real. Ahora, cuando ella dice, esto es por el déficit habitacional... ¿Qué es lo que diría cualquiera que sigue el razonamiento? ¿Cuál es el corolario? Bueno, acá tiene que haber una política de vivienda más agresiva. Claro, resolver el problema habitacional resolvería, el otro tema. O sea, que la caracterización de Frederick es excelente. Ahora, ¿cómo el enemigo, bien, hablando de La Nación, de Clarín, de los que quieren que le metan bala a nuestro pueblo, porque cuando te dicen no es un problema de seguridad y te van metiendo la contradicción... Porque lo que están empujando, ¿qué es? La represión, ¿bien? Están buscando que, por ejemplo, la policía bonaerense, como ocurrió en algunas tomas, o sea, sí, haya represión. Y sabemos, pensemos el indoamericano, hace 10 años. Uh-huh. Hace 10 años ocurría el indoamericano, 2010. Después de la toma del indoamericano se creó el Ministerio de Seguridad. Por lo tanto, es correcto que Frederick diga, acá no queremos reprimir. Porque además iría en contra del contrato electoral. Uh-huh. Ahora, hay un problema muy serio que tiene que ver con la vivienda y con el hábitat en la República Argentina. ¿Hay planes? Sí. Hay un plan que han esbozado movimientos populares junto a la CGT, que se habla de un plan de desarrollo integral. El tema acá son los tiempos. Viste que siempre se habla de Venezuela mal, ¿no? No, porque no queremos ser Valenzuela, sí, como dice la señora del spot que relata Mario Sadras. No, concretamente Venezuela logró construir millones de viviendas y se puso el objetivo y lo realizó. Uh-huh. Entonces me parece que acá hay para debatir, no solamente con el gobierno, sino también cómo vamos a resolver como pueblo argentino estas tareas que son las tareas del futuro realmente, que es el buen vivir. Así que con esta agenda, gente, vamos hasta las 10 de la mañana. Y ahora sí, Manu Rivas, arrancamos este martes. A ver, porque la discoteca lunes y martes uno no la prevé. El miércoles sabe que es bolero, el jueves es tango. Claro. Los viernes nos inclinamos por alguna que otra cumbia. Sí. Pero lunes y martes queda medio ecléctico el espacio y está bueno, ¿no? Porque si no queda todo muy armado, me parece. Vamos a arrancar con rock nacional, que es también una de las opciones, tanto el lunes como el martes. Ayer escuchábamos hard rock, escuchábamos blues nacional. Cerrábamos con dos de los tríos, yo supongo, más importantes de Argentina, que era Manal y Box Day, en cierta época, ¿no? Estamos hablando de los 70. Vamos a un trío de los Power, yo te digo Power Trío de los 90, ¿qué banda es? La planadora del rock and roll, sin duda. Vamos a escuchar Acariciando lo áspero, año 1991, segundo disco de estudio de Divididos y un tema que creo de un disco que es hit tras hit. Vos te debes acordar la lista seguramente porque uno, antes cuando escuchaba disco, el final de un tema venía pegado con el principio del otro, ¿no? Me pasa de escuchar el tema y esperar que arranque el que seguía en el disco. Arranca con el 38, sábado. Tiene Cielito Lindo, ¿qué tal? Sisters, a la Delta, Azulejo, digo, discazo, Acariciando lo áspero, 1991, a través de discográfica EMI. Mi elección, tema 9 del disco, El Burrito. Espero que sea de su agrado. De esta manera arrancamos Punto de Partida. Bueno, primeramente quisiera saludar a mi hermano presente que está acá. Solito al corral, buscando el amo bueno que te dé libertad. ¿Cuántas veces corro y no te puedo alcanzar? Yo me tenemos la tranquilidad de que no hemos traicionado esa confianza porque hicimos las cosas tal como prometimos hacerlas. En aquella ocasión, aquel 25 de mayo del año pasado, también les dije, esta vez la deuda no la van a pagar los que menos tienen, los que peor están, los que más necesitan. y hemos podido cumplir. Porque la historia quiso que además debamos enfrentar el pago de esta deuda o la reestructuración de esta deuda en medio de una pandemia que asola al mundo. Y tuvimos que hacer un enorme trabajo en el mundo para que entiendan que nosotros queríamos levantarnos, que necesitábamos levantarnos para poder cumplir y que no queríamos condenar a la postración a ningún argentino más. Los últimos días se han trabajado las condiciones de una oferta que tuvo una aceptación masiva por parte de nuestros acreedores, fruto del proceso de diálogo que se estableció en los pasados meses. Y lo que hoy tenemos es que el 99% de la deuda pública en moneda extranjera, bajo ley extranjera, ya ha quedado reestructurada. Esto se condice con una adhesión total al canje del 93,55%, que por obra de las cláusulas de acción colectiva eleva el porcentaje reestructurado al 99%, y eso pone a Argentina hoy en una situación muchísimo más sana y más sólida que aquella que se enfrentaba el día 10 de diciembre del 2019. 8:25, escuchábamos a Alberto Fernández, a Martín Guzmán, y para hablar de esta noticia le damos la bienvenida al economista Horacio Robelli. ¿Qué tal, Horacio? Lucas te saluda. Buen día, Lucas, a vos y a todos los amigos de la radio. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancar? En la presentación que ayer se hizo, estaba leyendo algunas opiniones, por ejemplo, la de Alfredo Zayat, que lo que él dice es: los buitres se quedaron con las ganas, y afirma el economista Zayat que no habrá posibilidades de un reclamo buitre como ocurrió con la anterior reestructuración. Recordemos aquel 7% donde Paul Singer hizo, bueno, tanto daño con el juez Griesa, recordemos, de Nueva York. Es exacto. Mira, en realidad posibilidades tienen, lo que pasa es que la aceptación fue tan masiva, como lo dijo la parte que pasás vos del ministro, sí. Es efectivamente un 99%, porque es 93,5% de los acreedores, pero tiene el 99% del total de las acreencias, del total de los títulos, tanto los 21 bonos de jurisdicción extranjera como los títulos en jurisdicción nacional. Por lo que tengo leído, los únicos que quedaron afuera son unos títulos que se emitieron en el año 2010, o sea, en la gestión de Néstor Kirchner, cuando se hizo el canje de Cristina Fernández de Kirchner, cuando estaba Amado Boudou, se hizo el canje, que son los bonos par 20-38, tanto en pesos como en dólares, pero con toda la furia no llegan a ser más de 1.200 millones de dólares, y estamos hablando de que se aceptaron títulos por 105.000 millones de dólares, o sea, 1.200 millones de dólares, y otros 400 unos títulos de CON que ya venían con problemas que tampoco quisieron entrar. Pero una, que sus poseedores son minoristas, una, o sea, no es BlackRock ni ninguno de los grandes fondos, y dos, que a ellos les va a costar tener acceso a la justicia norteamericana y que la justicia norteamericana le dé lugar. No es lo mismo BlackRock, Larry Fink, que los que tienen este título de CON o los títulos, el Bonopar, digamos. Es, uh-huh, es un grupo muy pequeño, sin mucha influencia en la justicia norteamericana. Eso por un lado. Disculpa, Horacio, sobre este, sí, 1%, y con la experiencia que ya tiene la Argentina, ¿ellos podrían vender estos bonos a buitres y que se arme la rosca, o ya con las cláusulas que se generaron? No. Es poca la plata, y aparte ya es directamente pilarse contra BlackRock. Yo, honestamente, lo que creo, puede pasar lo que decís vos, pero yo honestamente lo que creo es que van a terminar acordando. ¿Por qué? Porque hay un premio, si vos aceptás, ellos te pagan por todos los intereses caídos, te pagan con un bono, pero te reconocen los intereses caídos. Si vos no aceptás, acuérdate que nosotros estamos en default desde el 20, los de CON son los que vencieron el 22 de abril. Parte del vencimiento del 22 de abril que se dejó de pagar son los de CON. O sea, estamos en una situación en la cual es ampliamente beneficiosa para Argentina por la cláusula de acción colectiva. O sea, vos tenés un superaste, ponele que sea la cláusula que ponga en el Tour 2005 es el 85%, y vos tenés el 99% del total de la deuda. O sea que es imposible que puedan hacer, no puedan hacer mucho. Bien. Tampoco te puedo descartar porque la justicia te va a tener la mitad de la biblioteca a un lado y la mitad para el otro. Igualmente, en el peor de los casos, digo, es una suma muy pequeña. Bien. Y si se llegara a pagar, se va a pagar dentro de 3, 4 años. O sea, no es una cosa que le quite el sueño a nadie. Muy pequeña para un país endeudado como estábamos nosotros. O sea, que fue, donde si lo mires, fue un éxito del ministro Guzmán, que negoció con esa tenacidad y esa paciencia y de un artesano, de un relojero, realmente un hombre de mucho conocimiento del tema, de muchísimo conocimiento del tema. Se agarró de cada filito para armar, como se arma un reloj, pues de ahí